Sección número 2 de Las Memorias de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El rostro amarillo. Primero, siempre espectador y actor frecuentemente de los extraños dramas y a veces jocosas comedias en que Sherlock Holmes intervenía y demostraba sus prodigiosas facultades de observador y de psicólogo, he procurado reflejar en estas incoherentes memorias todos sus triunfos, callando sus fracasos, que, en honor a la verdad, han sido pocos. Sin embargo, Holmes se equivocaba también, y yo, fiel cronista de todo, tomaba nota de estas planchas, de igual modo que de aquellos éxitos. Hoy, pues, amigo lector, vamos a hablar de un asunto en que la imaginación de Holmes viajó demasiado. Aconteció que una tarde de primavera, después de un largo y delicioso paseo por Hyde Park, regresamos Sherlock Holmes y yo a nuestra casa de Baker Street, y al entrar nos dijo el criado: «Ha estado aquí un caballero preguntando por el señor». El rostro de Holmes demostró atención. «¿Y se ha ido ya?» «Sí, señor». «¿No le suplicasteis que pasara a descansar?» «Sí, señor». «¿Y aceptó?» «Sí, señor». «¿Cuánto tiempo estuvo aguardando?» «Una media hora aproximadamente. Parecía muy agitado. Y mientras estuvo en vuestro cuarto, yo le vi por el ojo de la cerradura dar muchos paseos y murmurar incoherentes palabras. Luego abrió de improviso la puerta gritando: «¿Pero ese hombre es que no piensa venir?» «Son sus mismas palabras, señor». «Esperad un poco más, ya no puede tardar». «No, voy a esperarlo afuera, aquí me ahogo». Y se fue. «Está bien, Gibson, habéis hecho todo lo que podíais por retenerlo. Pero el caso es, amigo Watson», añadió camino de nuestro cuarto, «que estoy muy disgustado por haber perdido la ocasión de intervenir en un asunto interesantísimo, a juzgar por la impaciencia de ese hombre». «Calla. ¿Es vuestra esa pipa?» «Mía no», respondí. Sobre la mesa había una antigua pipa de cerezo y ámbar legítimo. «Verdaderamente», continuó Holmes, examinándola muy atentamente, «nuestro hombre debía de estar muy turbado cuando olvidó esta pipa tan estimada por él». «¿Por qué lo sabéis?» «Caramba, porque ha costado 6 chelines y medio y ha sido compuesta 2 veces. Como veis, cada una de estas composturas se han hecho con una sortija de plata, que sin duda alguna costaron más del doble del valor de la pipa. Esto demuestra, amigo Watson, el amor que le tiene su propietario cuando renuncia a comprarse otra nueva por menos dinero del que le cuesta componer la antigua». Luego, indicándola con su índice largo y huesudo, continuó con el tono de un doctor que explicara una autopsia ante sus discípulos: «Nada más extraordinario y personal que las pipas. A excepción de los relojes y los cordones de las botas, no hay nada como las pipas para demostrar con pruebas indudables el carácter y los hábitos de su dueño. Por ejemplo, el propietario de esta pipa es un hombre vigoroso, zurdo. Posee una dentadura excelente. Es algo descuidado y disfruta de una fortuna bastante regular». Yo me eché a reír. «Lo cierto es, amigo Holmes, que no deja de ser extraño juzgar de la fortuna de un hombre por una pipa de 6 chelines. «Esto», respondió mi amigo, vaciando la pipa en la palma de la mano, «es tabaco Grosvenor, y el hombre que gasta el tabaco más caro de cuantos se conocen es indudable que no necesita hacer economías». «Me habéis convencido. ¿Y respecto de las demás observaciones?» «Tiene la costumbre de encender la pipa en un mechero de gas. Fijaos en las quemaduras de este lado, que no son seguramente de una cerilla. Como es el lado derecho el que está quemado, he deducido que el individuo es zurdo. A ver, aproximaos a la luz como si fuerais a encender la pipa. ¿Veis? Se quema el lado izquierdo. Finalmente, he adivinado que se trataba de un hombre fuerte y de poderosa dentadura con solo ver el destrozo del ámbar. Además, pero me parece que suben la escalera. Debe ser él. Un instante después se abrió la puerta y apareció un hombre alto y distinguido. Vestía correctamente de gris y en la mano derecha sostenía un sombrero flexible negro. A primera vista aparentaba unos 30 años, pero mirándolo detenidamente se comprendía tenía algunos más. «Dispensadme si he entrado sin pedir permiso», dijo, inclinándose ceremoniosamente. «Pero estoy de tal modo trastornado que no sé lo que hago, y olvido los actos más naturales». Y pasándose la mano por la sudorosa frente, se dejó caer en el sillón más próximo. «No os preocupéis de esas faltas», dijo Holmes muy cortésmente. «A simple vista se comprende que no habéis pegado los ojos desde hace dos noches. Y esto fatiga demasiado. ¿Os sentís mejor?» «Sí, un poco más tranquilo». «Bien, en ese caso, ¿en qué puedo serviros?» «Vengo necesitado de vuestros consejos. Mi vida se ha roto por el resorte que me era más necesario y más querido». «¿Venís en busca del policía?» «No. Es decir, sí, no sé, más que al policía, busco al psicólogo, al hombre de mundo, al que sabe de todo y a todo encuentra solución. Voy a poner mi alma en vuestras manos». Hablaba con voz entrecortada y premiosa, como si las ideas se fueran formando con gran trabajo en el cerebro. Holmes escuchaba serio, imperturbable, con las piernas cruzadas y las manos en los bolsillos del pantalón. «Voy a confiaros un secreto íntimo. Bien sabe Dios con cuánta pena he de hacerlo, y bien sabe cuánto trabajo y cuánta vergüenza ha de costarme inmiscuir a dos personas a quienes acabo de conocer en las dudas que tengo respecto de mi esposa». «Mi querido señor Gran Munro», comenzó a decir Holmes. Nuestro visitante dio un salto. «¿Cómo conocéis mi nombre?» «Si otra vez deseáis guardar el incógnito, os aconsejo que no escribáis el nombre en el forro del sombrero, y mucho menos que pongáis este de manera que lo puedan ver vuestros interlocutores. No obstante, he de advertiros que mi amigo y yo hemos oído aquí mismo innumerables confidencias a infinidad de personas y ninguna ha tenido hasta ahora que arrepentirse, y sí, grandes motivos de alegrarse de ello. Así pues, os aconsejo que seáis enteramente franco, en la seguridad de que sabemos ser discretos y de que pondremos todos los medios posibles para traer a vuestro espíritu la tranquilidad perdida». Dudó unos segundos más nuestro visitante. Después se pasó la mano por la frente, humedeció sus labios con la lengua y principió a hablar. «Hace 3 años, señor Holmes, contraje matrimonio. Y desde esa fecha no he tenido motivo alguno de disgusto, hasta ahora. Mi mujer y yo nos adorábamos, y nuestros espíritus marchaban acordes en todo, hermanos en amores y hermanos en odios. Pero desde el lunes pasado, toda esta felicidad se derrumbó. Entre mi mujer y yo se ha abierto un abismo infranqueable. He comprendido que en su vida, en el fondo de su corazón, ha surgido el primer misterio, el primer secreto. Y ya se inicia la separación de almas, a la que seguirá quizá la separación de cuerpos. Antes de seguir adelante, he de advertiros, señor Holmes, que mi mujer me ama. Me sigue amando. No ha dejado de quererme ni un solo instante. Y tal vez su cariño sea mayor que antes. ¿Entonces? Interrumpió Holmes con alguna impaciencia. Pero hay un secreto entre los dos. Y basta con eso para labrar mi desdicha. ¿Cuándo conocisteis a vuestra esposa? Ahora voy a decirlo. Cuando yo me casé con Efia, se llama Efia. Tenía unos 25 años y era viuda de un tal Hepson, abogado de gran fama en Atlanta, América. Había tenido un hijo de este hombre. Y cierto año en que sobrevino la fiebre amarilla, fueron atacados de ella, su marido y su hijo, muriendo los dos, según atestiguan las actas de defunción que tuvo que presentar Efia para contraer segundas nupcias. Causáronle tal horror estas dos muertes, que abandonó inmediatamente a América y vino a vivir con una anciana tía suya en el condado de Middlesex. Su marido le dejó un capital de 4.500 libras, que le permitía vivir con algún desahogo. Nos conocimos cuando apenas llevaba ella 6 meses en Pines, y nos casamos enseguida. Yo soy comerciante, y gano unas 800 libras anuales que, unidas a la renta de Efia, componen una fortuna bastante regular. Gracias a ello vivimos con mucha holgura y nos permitimos el lujo de vivir en un precioso hotel que hemos alquilado en Norbury, en medio del campo. A excepción de una posada y otros dos hoteles, no hay más edificio en las cercanías. Durante el año yo tengo que hacer muchos viajes a Londres, pero en el verano paso una larga temporada con mi mujer. Y somos, es decir, éramos los seres más dichosos de la tierra. Ah, se me olvidaba. Cuando nos casamos, quieras que no, y a pesar de mis insistentes negativas, Efia me entregó toda su fortuna, suplicándome que la uniera a la mía y que dispusiera a mi gusto. Pues bien, hará unas 6 semanas, Efia entró en mi despacho y bajando los ojos, demostrando gran turbación, me dijo: «Ya recordaréis, Jack, que cuando os entregué mi fortuna, la aceptasteis con la condición de que si yo la necesitaba alguna vez, os la pidiera sin reparo de ninguna clase». «En efecto, ¿qué deseáis?», contesté algo extrañado. «Necesito 100 libras». Supuse que se trataba de algún capricho, pero no pude reprimir mi curiosidad. «¿Para qué?», dije, casi inconscientemente. «Ya sabéis», prosiguió ella más tranquila y sonriendo levemente, «que me prometisteis no ser más que mi banquero. ¿Y qué?». «Nada, que los banqueros no preguntan nunca a sus clientes». Aquello me intrigó, y sin poder ocultar mi disgusto, dije con sequedad: «Bien, tendréis esa cantidad. Os lo agradeceré mucho, pero no puedo saber en qué vais a emplearla. Quizá algún día lo sepáis. Hoy no». Firmé, pues, a regañadientes, el cheque de las 100 libras, y se lo di. Había nacido entre nosotros dos el primer secreto. Una de las dos casas de campo próximas a la nuestra, la más bonita, con amplios ventanales, con piedras musgosas y plantas trepadoras, se halla separada de nosotros por un bosquecillo de pinos, al cual me agrada ir en mis horas de ocio. El lunes último quedé sorprendido durante mi paseo al ver que entraban muebles y sacudían alfombras en esta casa que yo conocí siempre cerrada y sin gente. Acicateado por la curiosidad, me aproximé haciéndome el distraído y miré hacia las ventanas. Nunca lo hubiera hecho, señor Holmes. Detrás de uno de los cristales me acechaba una cara. Pero desde la distancia a que yo estaba no se distinguían bien los rasgos. Únicamente puedo deciros que no era un rostro humano ni natural. Tenía algo de rostro de pesadilla, de creación de mente enferma. Me acerqué un poco más y entonces la cara desapareció, con tal rapidez como si la hubiera tragado la oscuridad. Permanecí un momento sin saber lo que me pasaba y procuré coordinar las ideas. ¿Había visto un semblante de mujer o de hombre? No lo sabía. Solo recordaba una cara amarillenta hasta la lividez y unos ojos fijos, tristes, de espantoso mirar. Sin saber cómo, mis pies me condujeron hasta la puerta de la casa y mi mano tiró de la campanilla. Abrió una mujer alta y escueta, con cara de pocos amigos. «¿Qué queréis?», me preguntó con marcado acento del norte. «Soy vecino vuestro. Vivo en aquel hotelito», contesté. «Y al ver que os instalabais aquí, he pensado que quizá os fuera útil». «Bien, ya os avisaremos, si acaso nos hicierais falta», repuso ella, dándome con la puerta en las narices. Preocupado por esta nimia aventura, regresé a mi casa. Y todo el día estuve molesto, pensando en quiénes serían los nuevos inquilinos, y sobre todo, a qué ser pertenecería la cara amarilla. Al principio, decidí no contarle a mi mujer lo que había ocurrido. Teniendo en cuenta su carácter nervioso e impresionable, pero cuando nos acostamos, se me escapó. ¿Sabéis que se alquiló la casa misteriosa? No me respondió. La creí dormida, y volviéndome yo del otro lado, procuré hacer lo mismo. Yo tengo el sueño bastante pesado, y más de una y de dos veces se han burlado de mí diciendo que no me despertaría el estampido de un cañón. Sin embargo, esa noche, tal vez por las impresiones de por la tarde, no fue así. Medio amodorrado pero sin dormirme del todo, comprendí que sucedía algo extraordinario en la alcoba. Abrí los ojos y, lleno de asombro, vi a mi mujer enteramente vestida y poniéndose una capa y un sombrero como para salir. Ya me disponía a preguntarle a dónde iba a aquellas horas cuando le dio de lleno la luna en la cara. No recuerdo haber visto en ella una palidez semejante, un dolor mayor en la caída de los labios, un miedo tal en sus ojos. Anhelante, lívida, miraba de vez en cuando para cerciorarse de si mi cuerpo, que permanecía en la sombra, se había movido. Luego, ya concluida su toilette, salió de puntillas de la alcoba y un instante después sentí chirriar la puerta de la calle. Me senté en la cama y hasta me tiré dos o tres pellizcos para asegurarme de que estaba despierto. Por desgracia, sí lo estaba. Miré el reloj y eran las 3 de la madrugada. ¿Qué demonios tenía que hacer Effie a aquellas horas? No sé cuánto tiempo pasé en estas reflexiones, pero todavía estaba dándole vueltas al enigma cuando sentí crujir la escalera, abrirse la puerta de la alcoba y entrar mi esposa. «¿A dónde habéis ido, Effie?», exclamé. Ella se estremeció y dejó escapar un grito involuntario. Este grito y aquel estremecimiento me hicieron mucho daño. Habituado a la franqueza y lealtad de mi mujer, sufrí horriblemente al ver que temblaba entrando en su alcoba y que la voz de su marido le causaba espanto. «Ah, os habéis despertado, Jack», contestó ella procurando sonreír. «Y yo que pensaba que no os despertaría un cañonazo». «¿Dónde habéis estado?», repetí levantando la voz. «Comprendo que os haya sorprendido», continuó ella, temblándole la voz y las manos, que principiaron a desabrochar el vestido. «Nunca me ha pasado una cosa semejante. Figuraos, Jack, que de improviso sentí que me ahogaba, que me faltaba el aire y salí al campo a respirar. He estado fuera 3 o 4 minutos, pero han sido suficientes». Yo observé que durante esta explicación esquivó mis miradas. y que la voz era temblona e insegura. Sin duda alguna mentía. Desesperado, convulso, me volví de cara a la pared y no pude conciliar el sueño. Mil sospechas, mil crueles dudas asaltaron mi espíritu. ¿Por qué había salido mi mujer? ¿A dónde había ido? ¿Por qué se turbó al contestarme? Y la noche pasó lenta, inacabable, atenazando mi corazón y torturando mi cabeza. Al día siguiente, mejor dicho, aquel mismo día, tenía pensado venir a Londres. Pero comprendiendo que no tenía el cerebro para nada, me quedé en el hotel. Mi mujer parecía tan preocupada y tan triste como yo. Durante el desayuno apenas pronunciamos dos o tres frases, y me faltó tiempo, en cuanto terminó, para salir al campo buscando aire y libertad para mis cavilaciones. Fui hasta el Palacio de Cristal, donde estuve mucho rato, y a eso de la una de la tarde volvía hacia Norbury, cuando al pasar por delante de la misteriosa casa de campo, recordé lo sucedido el día anterior y me detuve un momento mirando a las ventanas. ¿Cuál sería mi asombro, señor Holmes, al ver abrirse la puerta de la casa y salir a mi misma mujer? Quedé estupefacto. Pero por muy conmovido que yo estuviera, más, mucho más, lo estaba mi mujer. Al verme, dudó si volver a entrar en la casa. Pero luego, comprendiendo que sería inútil ocultarse, avanzó hasta mí con las manos tendidas y la sonrisa en los labios. «Hola, Jack», dijo, intentando fingir una tranquilidad que desmentían sus ojos llenos de terror, su voz temblorosa y sus mejillas lívidas. «He venido a ofrecerme a los nuevos vecinos. Pero, ¿por qué me miráis así? ¿Estáis incomodado conmigo?» «De manera que fue aquí donde vinisteis esta noche». «¿Cómo?» «Sí, tengo la seguridad de que vinisteis aquí. ¿Quién es esta gente para que la visitéis con tanta familiaridad?» «Esta ha sido la primera vez que he venido a esta casa». «¡Mentís!», grité ya fuera de mí. «¡Vuestra conducta es infame, señora! Ahora mismo voy a conocer la verdad». Y me dirigí hacia la casa. Pero ella se me abrazó y, sujetándome fuertemente, se echó a llorar. «No, Jack, no. Por Dios, os ruego que no entréis ahí. Algún día lo sabréis todo. Os lo diré yo, pero ahora no, no puede ser». Yo intenté desasirme de ella, pero no lo conseguí. «¡Vamos, dejadme!» «No, Jack, no. Tened confianza en mí. Tened confianza y no os arrepentiréis. Ya sabéis que yo jamás he tenido secretos para vos. Ahora, en estos momentos, se juega nuestra paz futura. Si entráis ahí, todo está perdido. Si no entráis, volverá la felicidad a nosotros». Había en su voz tal desesperación y tal sinceridad que me paré irresoluto delante de la puerta. «Bueno, consiento en no entrar, pero ha de ser con una condición. Decidla. Podéis guardar el secreto todo el tiempo que os plazca, pero vais a darme palabra de no volver más a esta casa». «Está bien, haré lo que queréis. Ahora, vámonos, vámonos pronto». Y me tiraba del brazo con todas sus fuerzas, aumentadas por la excitación nerviosa. Me dejé llevar, y conforme andaba, volví la cabeza y miré a la ventana. Detrás de los cristales estaba el rostro amarillo. En los días siguientes no salí de casa, y durante ese tiempo mi mujer cumplió su palabra de no salir tampoco. Pero al tercer día tuve absoluta necesidad de venir a Londres, y a la vuelta tomé el tren de las 2:40 en vez del de las 3:36, que es el que tengo costumbre de tomar siempre. Al entrar en casa, encontré a la criada. Me pareció notar que se turbó algo al verme. «¿Dónde está la señora?», interrogué. La señora, creo que ha salido a dar un paseo». La actitud de la criada me llamó la atención, y despertó las dormidas sospechas. Subí al primer piso para asegurarme de que Effia no estaba en la casa, y al mirar casualmente por una ventana, vi a la criada que corría campo traviesa hacia la casa misteriosa. Ciego de cólera, descendí las escaleras dispuesto a terminar de una vez. Me interné en el bosquecillo de pinos y me crucé con mi mujer y la criada, que pasaron corriendo casi a mi lado, sin divisarme. Me alegré de ello. Yo iba dispuesto a entrar, fuese como fuese, en la casa enigmática. Así lo hice. La puerta estaba entreabierta, di un empujón. En el primer piso, todo respiraba placidez y tranquilidad. De una habitación cercana venía el cantar del agua hirviendo en una olla. Un gato gordo y negro dormitaba sobre las losas. Subí al segundo piso y hallé otras habitaciones enteramente desiertas. No se oía un rumor, una voz. La casa debía estar vacía. El mueblaje de aquellos cuartos no podía ser más vulgar ni más modesto. Empujé una puerta y entré en otro cuarto, precisamente al que correspondía la ventana donde vi la cara amarilla, cuyos muebles formaban rudo contraste con las piezas anteriores por su lujo y su buen gusto. Encima de la chimenea había un retrato de mujer. Permanecí mucho rato hasta asegurarme de que no había nadie en la casa. Luego, con el alma rota, ya sin rabia, sin voluntad, con un dolor inerte, salí de la casa y entré en la mía. Effia me aguardaba en el despacho. «Perdonadme, Jack», dijo al verme. «He faltado a mi promesa, pero si lo supierais todo, me perdonaríais». «Pues, ¡decidlo!», grité. Ella se retorció las manos con desesperación. «No puedo, Jack, no puedo. Me es imposible». «Pues bien, hasta que me digáis quién es la persona que habita esa casa y por qué le habéis dado ese retrato, no habrá nada de común entre nosotros». Y rechazando sus brazos, desoyendo sus súplicas, salí de casa y subí al primer tren. Esto pasó ayer. Y desde entonces no la he vuelto a ver, ni sé nada más respecto de esta desgracia que ha caído sobre mí. Ahora, señor Holmes, espero vuestros consejos. Os suplico que no me abandonéis, porque en vos confío. Yo no puedo más. Holmes y yo habíamos oído el extraordinario relato con la mayor atención. Cuando Grant Munro terminó de hablar, hubo un gran silencio. Holmes permaneció cortos instantes con la barba clavada en las dos manos. «Vamos a ver», interrogó al fin. «¿Podríais decirme con toda seguridad si ese rostro amarillento era de hombre?» «No lo sé. Siempre lo vi a mucha distancia y de un modo confuso. Además, cuando intentaba acercarme, desaparecía. Lo único que sé es que tenía un aspecto repulsivo». «¿Cuánto tiempo hace que os pidió vuestra esposa las 100 libras? «Unos 2 meses». «¿Habéis visto algún retrato de su marido anterior?» «No. Según parece, hubo un incendio en Atlanta, poco después de su muerte. Y desaparecieron todos los papeles». «Excepto una acta de defunción, ¿no es eso?» «Bueno, pero esa fue una segunda que hizo extender ella. La primera se quemó con lo demás». «¿Habéis visto alguna persona que le conociera a ella en América?» «No». «¿Habló alguna vez de regresar allí?» «Tampoco». «¿Recibe cartas?» «¿Cómo cartas?» «Sí. ¿Cartas de América?» «Que yo sepa, no». «Está bien. Por ahora no necesito más datos. Si la casa de campo está en efecto deshabitada, nos ha de costar poco trabajo descubrir el misterio, pero si, como supongo, esa gente huyó al entrar vos y ha vuelto después que os marchasteis, La cosa varía favorablemente. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Esta misma tarde regresáis a Norbury y procuráis enteraros si hay gente en la casa. Si la hay, nos ponéis un telegrama e inmediatamente nos tendréis allí y resolveremos el problema. ¿Y si no hay nadie? En tal caso, yo iré mañana a hablar con vos. Vaya, señor Grant Munro, no perdamos el tiempo. Marchad inmediatamente y confiad en mí. ¿Qué os parece, amigo Watson? Me dijo Holmes tan pronto salió nuestro cliente. Mal, muy mal, repuse. Así lo creo. Me parece que se trata de un chantaje. ¿Por parte de quién? Muy sencillo. Por esa persona de cara linda que tiene poder bastante para hacerse visitar por la mujer de Grant y hasta para que le regale un retrato suyo. ¿Qué? ¿Tenéis ya una pista? Sí. El primero, el legítimo marido de Effia, está en Norbury. El rostro amarillo es el suyo. ¿Por qué lo suponéis? Escuchad. Effia se casó en América con un hombre, indudablemente de mala conducta, dado al jolgorio y a la mala vida. Quizá su marido adquiriese una enfermedad vergonzosa y terrible. Entonces, ella lo abandonó horrorizada. Vino a Inglaterra, cambió de nombre, se hizo una existencia nueva, conoció a Grant y con él se casó, valiéndose de un acta de defunción de cualquiera, cuyo nombre adoptó para ocultar su pasado. Durante 3 años todo marchó como sobre ruedas, pero de improviso, inesperadamente, le sorprende una carta del primer marido, a quien acaso acompañe alguna sinvergüenza, en que le amenaza con presentarse en Norbury y descubrirlo todo. Effia le pide 100 libras a Grant e intenta con ellas tapar la boca al chantajista. Pero este, no contento con esa cantidad, marcha a Norbury y alquila la casa próxima a la de su esposa. Grant le dice a esta que ya hay inquilinos en aquella. Y Effia aprovecha el sueño de su segundo marido para correr en busca del primero y convencerle de que debe dejarla vivir en paz. No lo consigue, y tiene que volver al día siguiente. Entonces la sorprende Grant, obteniendo de ella la promesa de que no volverá más. Pero ella no está tranquila, y aprovechando una ausencia de su segundo marido, vuelve a ver al primero, llevando como medio de convicción un retrato que quizá le pidieran. En esto vuelve Grant. La criada corre a prevenirle y ella consigue que los otros salgan por una puerta trasera y se oculten en el pinar mientras Grant registra la casa. Después, pasada la alarma, volverían a entrar en esta. ¿Qué os parece mi razonamiento? Muy justo. Sin embargo, no pasa de ser una conjetura. Sí, pero es la única que tiene 99 probabilidades contra una de ser la verdad. Ningún asunto ha estado tan claro para mí. Entonces, ¿por qué no comenzáis a trabajar enseguida? No. Ahora tenemos que esperar el telegrama de Grant Munro. Entretanto, ¿queréis que toque en el violín la sexta de Beethoven? Segundo. Aquella misma tarde recibimos un telegrama extendido en los siguientes términos. Visto rostro amarillo ventana. Os aguardo tren de las 7. No haré nada hasta que lleguéis. G.M. Al bajar en la estación de Norbury, hallamos a Grant Munro que esperaba nuestra llegada, febril, impaciente, con todas las señales de haber pasado la noche sin dormir. «Están allí», le dijo a Holmes, cogiéndose de su brazo y saliendo de la estación. «Al pasar por delante de la casa, he divisado luz en las ventanas. Ahora me las van a pagar todas». «¿Qué es lo que pensáis hacer?», interrogó Holmes. «Entrar a toda costa y procurar que no se me escape. Vosotros dos me serviréis de testigos». «¿Estáis enteramente decidido?». «Enteramente decidido». ¿A pesar de los consejos y súplicas de vuestra mujer? A pesar de ello. Muy bien. Después de todo, yo creo que tenéis razón en obrar así. La verdad es mil veces más preferible a la incertidumbre. Vamos, andando. La noche era muy sombría y una lluvia fina principiaba a caer cuando dejamos el camino real y nos internamos por un sendero a cuyos lados crecían altos árboles. Grant Munro marchaba delante como guía, detrás Sherlock Holmes y por último yo. Ahí tenéis la casa, dijo Grant, deteniéndose y señalando unas luces que se veían a través de los árboles. De pronto, nos hallamos delante de la casa misteriosa. Un cuadrado de luz se tendía sobre los escalones, lo cual indicaba que estaba abierta la puerta. A través de los cristales de una ventana se vio pasar una silueta. «¡Ahí está ese demonio!», exclamó Grant, señalando a su mujer. «¡Vamos, vamos antes de que se aperciban!». Llegábamos a la puerta cuando en aquel momento salió una mujer. La luz le bañaba por completo, pero yo pude distinguir su rostro. Sus brazos se tendieron con ademán de desesperada súplica. «Por el amor de Dios, Jack, no entréis. Tenía el presentimiento de que esta noche vendríais. No entréis. Reflexionad que... Tened confianza en mí». «Basta, vaya. Basta de lagrimeos y de desplantes», contestó él, intentando separarla de la puerta. «Ya he tenido bastante confianza, y no estoy dispuesto a ser más el... ¡Vamos! ¡Dejadme, Efia!». Ella dejó caer los brazos, prorrumpiendo un gemido. Grant Munro precipitóse dentro de la casa, y Holmes y yo lo seguimos. En el piso bajo nos salió al encuentro una mujer ya vieja que intentó detenernos, pero Grant la rechazó de un empellón y subimos rápidamente la escalera. Entramos en el único cuarto que tenía luz. Era una habitación alegre, lujosamente amueblada. Sobre la chimenea ardían dos velas y otras dos sobre la mesa. En un rincón, inclinada sobre un pupitre, había una persona, una muchacha. Se hallaba de espaldas a nosotros, pero vimos que tenía un traje rojo y calzaba guantes blancos hasta el codo. Al percibir el ruido de nuestras pisadas, se volvió, y al ver aquel rostro lívido, inexpresivo, horrible, lanzamos una exclamación de horror, pero pronto se deshizo el misterio. Holmes, riendo a carcajadas, pasó la mano por la nuca de la muchacha y la careta amarilla cayó al suelo, apareciendo, en cambio, el semblante de una negrita que nos sonreía mostrando la blancura de sus dientes. Yo hice coro a las carcajadas de Holmes, pero Grant permanecía estupefacto. «Pero, ¿qué quiere decir esto, Dios mío?», exclamó. «Os lo voy a decir», contestó su mujer, entrando en la habitación con el rostro descompuesto aún, pero decidida a todo. «Vais a saberlo, y conste que me habéis obligado de un modo bastante brutal a decirlo. Mi marido falleció en Atlanta, pero mi hija, que es esta muchacha, quedó con vida». «¿Vuestra hija?», Efia sacó del pecho un gran medallón de plata. «¿Pero eso se abre?», exclamó Grant. Efia apretó un resorte y apareció el retrato de un hombre verdaderamente hermoso e inteligente, pero cuyos rasgos demostraban que pertenecía a la raza negra. «Este es el retrato de John Hepson», continuó ella. «No he conocido un ser de más nobles sentimientos ni de alma más elevada. Para casarme con él tuve que reñir con toda mi familia, pero no hube de arrepentirme de ello durante el tiempo que duró nuestro matrimonio. Tuvimos una hija, que en vez de parecerse a mí, nació negra, mucho más negra que su padre. Pero negra o blanca, yo la amo con toda mi alma, y ella constituye mi única alegría». Al oír esto, la niña corrió hacia su madre y se arrojó en sus brazos. «Si la dejé en América, fue temiendo que le fuera fatal a su delicada salud un brusco cambio de clima. quedó al encargo de una escocesa que nos había servido siempre con la mayor fidelidad. Pero pensando en que más pronto o más tarde había de traerla conmigo. Entonces fue cuando os conocí, Jack, y no me atreví a deciros la verdad, temiendo que fuera un inconveniente para nuestro amor. Puesta en el dilema de escoger entre mi hija y vos, abandoné a mi hija. Durante 3 años, y a pesar de que yo sostenía frecuente correspondencia con la criada escocesa, no habéis sospechado nada. Pero llegó un día en que no me fue posible contenerme. El deseo de ver a mi hija se hizo irresistible, y despreciando todos los peligros y arrostrando todas las consecuencias, os pedí 100 libras y se las envié a la escocesa para que vinieran a Inglaterra y alquilaran esta casa. Temerosa de vos, le encargué las mayores precauciones, entre otras que no dejara salir a Lucía durante el día y que además le pusiera una careta y unos guantes blancos. Quizá, si la hubiera ocultado menos, hubiera sido mejor. Vos fuisteis el primero que me disteis la noticia de su llegada. Procuré esperar a que fuera de día para abrazar a mi hija. Pero no pude contenerme y salí a medianoche, confiada en lo pesado de vuestro sueño. Lo demás ya lo conocéis. Me habéis sorprendido 2 veces. Y la última, tuvimos tiempo de que se escaparan Lucía y la criada por una puerta, mientras vos penetrabais por la otra. Ahora tenéis mi vida en vuestras manos. Decidid. Y cruzando sus manos crispadas, esperó. Pasaron 2 largos minutos. De pronto, Gran Munro se apoderó de la niña, la besó cariñosamente y después, cogiéndola en brazos, tendió la mano a su mujer diciendo: «Vamos a casa. Allí hablaremos con más comodidad». Luego, con una sonrisa de bondad, prosiguió: «Ya veis, Efia, que, aunque no sea ningún santo, habéis hecho muy mal en dudar de mí». Holmes y yo salimos detrás del ya dichoso matrimonio. En medio del camino, Holmes me tiró de la manga y acercándose a mi oído dijo: «Me parece que nuestro puesto está en Londres y no aquí». Nos separamos, pues, sin despedirnos. Y Sherlock Holmes no volvió a hablar de la aventura hasta que ya en casa, al ir a acostarnos, me alargó la mano diciéndome con mucha amargura: «Voy a pediros un favor, amigo Watson. Si alguna vez, que tengo demasiado confianza en mí mismo y que obro un poco ligero, me decís al oído Norbury, y os lo agradeceré muchísimo. Buenas noches». Fin de El rostro amarillo.